Escucha. Tanto lo que te extraño, no puedo seguir más así. Me resulta muy difícil estar tan solo. Voy a estar.